La serrería digital. El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Conocimiento colectivo. Un conocimiento que se crea en comunidad, en un colectivo, y por otra parte se deja abierto para que otro colectivo, para cualquier persona, pueda utilizarlo. El ejemplo es Wikipedia. Se genera por un colectivo de personas y además puede utilizarlo cualquier otro colectivo. Eso es como el concepto básico de conocimiento colectivo. Y es conocimiento porque realmente aporta a la mejora de una comunidad o de la humanidad en su conjunto. La serrería digital.